El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblez. Espero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos malos sean. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que la carcajada triste, las caras del fracaso, el exceso, lo brutal del terror de los tiranos y al mismo tiempo lo fácil que hacen siempre la caricatura. Algunos iluminados y otros a los que la admiración llevó a la imitación, convirtiéndose quizá en una versión mejor que la original. Muertos que necesitan descansar, apariciones, algunas conspiraciones, terribles secretos y otros que aprovecharon las horas desiertas de poder para proclamarse Santo Padre con el nombre de Clemente XVII. Pedrería, lentejuelas y joyas falsas. Da gustito saber que Argentina no te la acabas nunca, como escribe nuestro invitado. A Mirta tampoco, y menos mal, añado yo. Creer hasta que se demuestre lo contrario. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos al Gesto Más Radical en Ahora Sol Radio y en el 88.5 de Radio Almaina, Granada. Hoy de historias raras del siglo XX con Eduardo Bravo. Ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y feliz. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No piense mal, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Da lo mismo al que labura, noche y día como un buen. Eduardo Bravo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación en el Gesto Más Radical. Gracias a ti, Sergio, por invitarme, por supuesto. Eduardo Bravo, eres escritor y periodista. Has escrito los libros Villa Wanda y Humo, lo imposible es la verdad, con Outsider Ediciones. Outsider Comics, perdón, y acabas de publicar con la editorial Clave Intelectual Historias Raras del Siglo XX. También participas en el fanzine Viernes Peronistas y también en otro sobre música brasileña Serenidade, Manual del Usuario. Además, has sido redactor jefe de la revista de diseño gráfico visual y en la actualidad escribes sus joyas en forma de artículo en Vanity Fair, GQ, Icon, TMO. Sus libros pues son una auténtica maravilla, un catálogo de historias raras o sorprendentes. La primera pregunta que te quería hacer, Eduardo, es ¿qué crees que teme más el poder? ¿La crónica negra, los sucesos o el humor? A mí me da la sensación de que con el humor se maneja un poco peor, ¿no? O sea, le saca un poco de sus casillas. Siempre ha sido así, ¿no? O sea, y de hecho, nos tenemos que remontar a los bufones, pero bueno, un bufón del siglo XX, por ejemplo, era Dario Fo, y su muerte accidental de un anarquista es una crítica brutal del taller de los 70 y especialmente de un caso muy, muy puntual que ocurrió de la muerte de un militante anarquista acusado injustamente de colocar una bomba en Milán, en Piazza Fontana, y bueno, creo que es el humor lo que más les incomoda, ¿no? O sea, no saben gestionarlo, o sea, saben gestionar la crónica negra, saben gestionar la violencia, porque ellos responden con violencia, sin embargo no saben cómo responder al humor. ¿Cómo se responde al humor? ¿Con más violencia? Es un poco contradictorio, es un poco fuera de tono, ¿no? Es como mearse un poco fuera del tiesto. Creo que el humor, efectivamente, sí. En el prólogo del libro escrito por Raquel Peláez, que es estupendo y una maravilla, sí, habla de la historia lineal y la historia torcida, y que, bueno, en esos meandros y en esos recovecos es en los que tu curiosidad habita, ¿no? De una manera realmente sorprendente y que nos das muchísimos pistas sobre el siglo XX. ¿Crees que hay una mirada constante, a pesar de que estamos ya en el siglo XXI, una mirada siempre al siglo XX? No sé si hay una mirada constante al siglo XX, no sé si es... Últimamente, bueno, hay una especie como de revisionismo de los 80. Estamos viviendo actualmente un poco, digamos, alejado de lo que fue la verdadera la realidad de los 80, para los que la vivimos más o menos. Sí. Pero sí que es verdad que, hombre, se tiende, digamos, a mirar al pasado, en este caso yo creo que porque hay más territorios compartidos. Uh-huh. Es decir, ahora tenemos más comunicación que nunca, compartimos más... historias, noticias, sucesos que nunca, lo que pasa es que lo hacemos de una forma un poco atomizada. Uh-huh. Es decir, es una comunicación que va muy rápida y uh-huh. que llega a muy poca gente. Antes la comunicación era más lenta, sí. dejaba más pozo, además iba en oleadas, es decir, venían olas y cada cierto tiempo volvían a venir esas mismas imágenes, esos mismos hechos, y era compartido por muchísima más gente porque los medios eran mucho más reducidos, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no sé si es una mirada nostálgica al pasado uh-huh. o que tenemos más territorios compartidos y entonces tendemos, digamos, a utilizarlo como referente, como uh-huh. territorio común, como ejemplo para otras cosas. ¿Qué hay en los 70, en los años 70, que tanto nos llama la atención, ese exceso, esa lentejuela, al mismo tiempo esa lucha, esos ideales tan férreos? Hay personajes que los que hablas en tu libro, como el caso de Meinhof, por ejemplo, ¿no? Que era periodista, pero que luego, bueno, pues formó parte de la facción del Ejército Rojo. Fueron años convulsos y al mismo tiempo profundamente narcisistas, ¿crees? Yo no creo que fuera narcisista, no. Creo que fueron más utópicos. O sea, utópicos. Creo que lo que caracteriza a los 60 y los 70, una generación que viene, bueno, que son hijos de aquellos que habían vivido guerras mundiales, o sea, habían pasado un holocausto, uh-huh. o sea, vivían, digamos, una situación inusual en mucho tiempo, que era vivir en una época de paz y una época de cierta prosperidad, ¿no? La uh-huh. prosperidad capitalista, ¿no? Pero sí vivían una prosperidad. Y se rebelaron contra esa supuesta prosperidad que prometía bienes materiales, pero pocos bienes espirituales. Y creo que había mucha utopía, o sea, ganas de cambiar, de vivir mejor, de no vivir o sufrir lo que habían sufrido sus padres, tanto desde el punto de vista violento como desde el punto de vista alienante de los sistemas de trabajo heredados de la revolución industrial, después de la segunda industrialización y todo esto. Entonces yo creo que eran momentos bastante idealistas. De hecho, lo que viene después es un poco como el desencanto. Es darnos cuenta de que todo eso que hemos intentado cambiar, uh-huh. Pues no se deja cambiar. No es que no se pueda, sino que no se deja. Entonces, bueno, pues así es como hemos llegado hasta ahora, ¿no? O sea, un capitalismo cada vez más brutal, un neoliberalismo uh-huh. cada vez más salvaje, un sistema político que es directamente... me hace gracia... Siempre sale el tema de Ulrike como guerrillera, ¿no? Sí. Que digamos que es como ahora mismo la mayor amenaza que tiene el sistema, ¿no? O sea, una persona que se dedica a poner bombas y tal, bueno, se pone bombas contra un sistema que es totalmente incompatible con la vida. O sea, el capitalismo se ha demostrado que es un sistema que no, o sea, no respeta nada, uh-huh. nada. Entonces, bueno, es una paradoja bastante curiosa. Entonces, yo creo que son unos años de exceso, por supuesto, uh-huh. de mucha utopía y después, poquito después, de gran desencanto. Claro, luego llegaron, claro, efectivamente, los 80 con la reacción neoconservadora, efectivamente. ¿Por qué esa pasión por Argentina? Bueno, yo desde muy pequeño he tenido contacto con Argentina por sí. amigos, por familia y por tal. Y, bueno, mi pareja es argentina, uh-huh. mi hijo es medio argentino. Entonces, bueno, pues siempre he tenido ese vínculo un poco cultural, ¿no? Sí. También lo he tenido con Brasil, ¿eh? Antes comentabas, bueno, yo tenía un fanzine que era Serenidad, que era sobre música y cultura brasileña. Siempre, bueno, me ha traído, igual que durante una época he podido tener, digamos, atracción sobre el mundo anglosajón, sí. salvo Estados Unidos, Inglaterra, todo este tipo de cosas, pues el punk, la contracultura, los beatniks, tal. Luego hubo una época en que me gustaba más Latinoamérica como territorio, uh-huh. En ocasiones inexplorado, o sea, maltratado, o sea, porque con esa, ahora que venimos un poco del 12 de octubre, sí. con esa superioridad y ese paternalismo que siempre hemos manejado por aquí, nos hemos dado cuenta de las maravillas que hay en Latinoamérica y las millones de cosas que tenemos que aprender uh-huh. y compartir, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que tenemos un idioma común, ¿no? Sí. O sea, es un poco absurdo estar siempre mirando a Europa sí. o a Estados Unidos cuando podemos disfrutar de millones de cosas que son maravillosas. Tú has hablado de Mirta, o sea, es que es una locura. O sea, uh-huh. Argentina, efectivamente no te la acabas nunca, uh-huh. pero no te acabas Brasil, no te acabas Perú, no uh-huh. te acabas Venezuela, no te acabas Chile. O sea, mi atracción es... Es brutal, sí. ¿Crees que el asesor, el que le escribe el discurso al líder de la oposición, ha leído tu Historias Raras del siglo XX para hablar de peronismo, cómics y esto? No, evidentemente no. O sea, si hubiera leído Historias Raras del siglo XX, sabría que el peronismo es mucho más complejo que una mención así o la pluma, que es mucho más complejo en todos los sentidos, tanto en lo atractivo como en lo terrible. O sea, porque el peronismo aglutina desde la juventud maravillosa guerrillera hasta la ultraderecha más brutal de López Rega, ¿no? De la AAA. Y por supuesto tampoco sabrá, si se lo hubiera leído no hubiera hablado con ese desdén y con ese desprecio de los cómics o de la cultura popular o de las películas o de, bueno, antes hablábamos de Argentina, pues eso, o sea, de una Isabel Sarli, que es una estrella del cine erótico, que fue nombrada embajadora por Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? O sea, por la contribución que hizo a la cultura del país, ¿no? O sea, no, evidentemente el que le ha escrito el discurso a Casado no ha salido el libro, y por supuesto Casado tampoco. Quería preguntarte sobre María Estela Fernández, que te la encontraste cerca, la tuviste frente o muy cerca en un centro comercial. ¿Cómo fue ese encuentro con este personaje tan absolutamente interesante que habita, por cierto, que vive aquí cerca de nosotros en Madrid, cerca, está aún viva? Sí. ¿Cómo fue el encuentro? Pues fue, o sea, con María Estela Martínez de Perón, o Isabel, porque ella tiene, digamos, dos nombres. Ella era bailarina exótica, exótica y clásica, ¿no? Sí. Giraba y se encontró con Perón en Panamá, cuando el general estaba en el exilio. Se casaron y tal, bueno, se casaron primero en pareja, luego vinieron a España, luego se tuvieron que casar porque el franquismo les obligaba a no vivir así en ese concubinato. Y bueno, pues ya ella ha vivido aquí mucho tiempo después, cuando ya, bueno, fue depuesta por la dictadura cívico-militar religiosa de Videla y tal. Y bueno, vive en una cierta, en un cierto anonimato y una cierta, digamos, como vida tranquila. Y un día de esto hace como 10 años, me la encontré en el Corte Inglés de Serrano, que antes era el antiguo Celso García. Y era muy gracioso porque, bueno, me la encontré, ella iba muy delgadita, con un traje de chaqueta estupendo, con una peluca, curiosamente, una peluca rubia, y iba con una especie de acompañante, que era quien se encargaba de hacer todas las gestiones. Entonces ella estaba comprando, pero ella no pagaba a su asistente, ¿no? Y nada, me la encontré y claro, me quedé muy cortado. En esa época ya sí que había teléfonos móviles, es decir, podía haberme sacado una foto aunque fuera sido un poco como, no sé, como catálogo de gabinete de curiosidades, ¿no? Pero me quedé muy, muy cortado. Y claro, supongo que eso no se volverá a dar nunca. También un día me encontré con Tim Burton y cuando llegué a mi casa se lo conté a mi hermano, me dijo, me he encontrado con Tim Burton en Gran Vía, y me dijo, ¿no te has sacado una foto? No. Y me dijo, ¿pero cuándo crees que te vas a encontrar con Tim Burton otra vez en tu vida? Pues efectivamente, no me he vuelto a encontrar con Tim Burton y no me he vuelto a encontrar con María Estela Martínez de Perón. Bueno, quería preguntarte sobre humo, ¿sí? A la aparición de los ovnis en Aluche, en San José de Valderas, que es una historia que ha durado hasta casi prácticamente la actualidad, ¿no? Bueno, de hecho sigue vigente. O sea, hay gente que sigue recibiendo supuestamente mensajes humitas. Ya por otros medios, ya por Twitter, por ejemplo. Bueno, a mí esto me encanta, esta capacidad de escribir cartas y luego ya pasar a las redes es... Sí, demuestra capacidad y humildad. Sí. Porque tú eres una civilización extraterrestre, digamos, superior, pero te adaptas a los recursos que tienes a mano. Es decir, tú no te traes aquí un aparato súper tecnológico o hipertecnológico y tal, y súper avanzado, sino que te haces a lo que hay. Y en esa época, cuando ellos empiezan a escribir, hay máquinas de escribir Olivetti y teléfonos, bueno, esos teléfonos de la Compañía Nacional Telefónica, que iban de aquella manera. Bueno, pues ellos se comunican con eso. Y con el tiempo, ahora se comunican por Twitter, por ejemplo. Pero siguen recibiendo mensajes, ¿eh? E incluso hay gente que sigue sosteniendo que el hecho existe, o sea, que el mito humo o que la realidad humo existe. Incluso son capaces de sostener que ellos nos avisan de situaciones como, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, una posible burbuja económica que se va a dar dentro de poco y tal. O sea, que llegas hasta ese punto de credulidad. Ya. Se reunían en la Ballena Alegre, en este lugar, y hay una cosa súper graciosa que contaste en Sintonía Radiante, en el programa que se hizo en Matadero sobre el secreto, que uno de ellos que decía que había que creer hasta que se demostrase lo contrario, esa máxima que me parece absolutamente maravillosa y realmente optimista, ¿no? Sí, totalmente. Es un cambio de paradigma en el mundo, ya no te digo científico, sino ufológico y tal. Era el señor Frando Sesma, que él se lo creía todo. Y entonces él lo que hacía era eso, o sea, yo me lo creo. Salvo que me demuestres lo contrario. Es decir, es cambiar totalmente el paradigma. Y, hombre, es una situación que para algunas otras cosas podría ser complicada, pero para el tema ufológico o de lo extraño o de lo raro abre infinidad de posibilidades, claro. O sea, porque eres una persona totalmente abierta a todo. Uh-huh. Y el disfrute es muchísimo mayor. Es decir, si no lo discutes y te lo crees, pues bueno, a disfrutar de toda esa complejidad y toda esa riqueza que tienen los mitos desde el punto de vista antropológico, sociológico, narrativo... efectivamente. Ahora, si eso lo quieres bajar a la realidad, pues sí, ahí ya te vas a encontrar con ciertos problemillas y conflictos, ¿no? Y en relación con creer, por ejemplo, está el tema de gente que se supone o se presupone educada como gente de la aristocracia, y tenemos el caso, por ejemplo, de la gran Pitita Ridruejo, por ejemplo, o esa otra aristócrata que, de la que hablas en el libro, que asesinó a su hija porque la descuartizó porque pensaba que, bueno, que había sustancias tóxicas, ¿no? Bueno, sí, ese es el caso de la mano cortada, que está vinculado al caso Humo. Uh-huh. No está vinculado en origen, está vinculado posteriormente. O sea, sí. Digamos, el creador del caso Humo, en un momento dado, vincula los dos hechos. Entonces, convierte un hecho ficticio, como puede ser la llegada de unos extraterrestres a San José Valderas, que es un hecho que no existió. Lo mezcla con un hecho cierto, que es el caso de la mano cortada, de una marquesa que amputa, mutila el cadáver de su hija, le quita los ojos, la lengua y una mano. Y entonces él lo vincula diciendo que es que había amputado esas partes porque están contaminadas por una serie de experimentos que habían hecho los extraterrestres. Entonces se mezcla la realidad con la ficción, el mito de Humo, digamos, que se multiplica en cuanto a potencia narrativa. Y bueno, bueno, el caso realmente, si lo bajamos a la realidad, pues nada, la marquesa era una persona que tenía problemas mentales. Uh-huh. Había tenido una vida muy azarosa, había sido amiga íntima de Franco, había sido espía en el RIF en la época de la guerra de Marruecos, y bueno, pues simplemente hace una mutilación de cadáver, supongo que llevada por la locura de la tristeza y de la pérdida, pero bueno, todo eso se mezcla después en, pues digamos, en esa melange que es la narración ufológica de Humo, sí. En este catálogo maravilloso de historias raras del siglo XX, publicado por Clave Intelectual, hablas también del primer reality show, que nos creemos que es en los 90 y no, es en los 70, principios de los 70, que es Los Loud, que luego tuvieron una historia, bueno, pues como es probablemente la vida, ¿no? Hubo de todo ahí, una separación en directo, etcétera, pero luego el hijo primogénito que se convirtió en un, bueno, pues en una estrella. Bueno, pues luego también fue un activista en los 80, en otro momento, en otro contexto, como es la crisis de la epidemia del VIH. Sí, lo de Slow también es una cosa que cuando descubrí el tema me sorprendió muchísimo, porque siempre vinculábamos la llegada de los reality shows, bueno, pues a Gran Hermano, digamos también a la evolución tecnológica, porque bueno, en Gran Hermano ya había cámaras, digamos, que se podían manejar por ordenador, que eran menos intrusivas, pero los Slow se rodó en 16 milímetros, me parece, con cámaras muy aparatosas, y en los años 70, es decir, con equipos de luz y todo. Y esos equipos estuvieron durante meses conviviendo con la familia y rodando, bueno, kilómetros de celuloide, ¿no? Y bueno, pues sí, esta gente al final, cuando vio el programa, pues fue todo un terremoto para ellos. Es decir, se convirtieron de la noche a la mañana en estrellas de la cultura estadounidense o de la sociedad estadounidense. Y claro, les pasó por encima. Como tú decías, durante el reality show hubo un divorcio, el divorcio de la familia. Es decir, bueno, salen a la luz infidelidades, digamos, por malos tratos. No sé si todo junto separado, o sea, maltrato o maltrato. Uh-huh. Entonces, bueno, pues ellos se separan y la familia acaba devastada por la incidencia o la popularidad de su realidad, ¿no? Lo más curioso es que, aunque quedaron devastados, repitieron la experiencia tres veces más. Uh-huh. Una segunda vez, como a los 10 años me parece. Uh-huh. Y luego una tercera justamente también cuando el hijo mayor, que había sido un referente del movimiento gay y luego especialmente en la lucha o en el reconocimiento de los enfermos de VIH, cuando pide ya como último deseo, ya se está muriendo, que se grabe una última sesión o una temporada. Uh-huh. y bueno, pues nada, contando digamos como punto final en esa última, ya hay algunos de los miembros de la familia que deciden no participar, porque ya es una cosa como muy emocionalmente devastadora, ¿no? Pero sí, a mí me parece que es un tema brutal, el de los Loud. la historia del Palmar de Troya y aquel maravilloso personaje que se convierte, que se autoproclama a sí mismo Papa, Clemente XVII. Qué interesante cómo continúa, cómo continuaron, ¿no?, haciendo de la nada que la picaresca, ¿no? Sí, bueno, es que el tema religioso siempre da mucho juego y no nos damos cuenta, bueno, pues que el germen o la semilla de lo religioso, aunque nos parece que responde o que pertenece a tiempos pretéritos, no es así. Es decir, aquellas cosas que llevan al hombre a creer llevan con nosotros mucho tiempo, pero permanecen con nosotros. Pueden mutar de aspecto y tal, pero siguen ahí. Entonces, que en los años 70 de repente dos pícaros, porque eran dos pícaros, dos jetas, se conviertan, se autoproclamen papas, y bueno, primero obispos, después papas, con una serie de subterfugios que en tiempo récord se ordenan sacerdotes, después se ordenan obispos, después se llegan a ordenar papa, aprovechando también el descontento que había entre la población católica más retrógrada a raíz del Concilio Vaticano II, o sea, que se había modernizado la Iglesia. Ellos buscan volver a las raíces más reaccionarias. Pues es maravilloso, o sea, y además una cosa que tú piensas que eso se va a acabar, es decir, esto no tiene recorrido, pues sigue ahí, o sea, a unos kilómetros de Sevilla, sigue ahí la basílica que se construye con su gente que entra, sale, que trabaja para ese, digamos, esa obra común, y bueno, pues es muy loco, pero ahí sigue, sí, por supuesto. Y luego, bueno, pues es lo de siempre, ellos se autoproclaman la Iglesia verdadera, o sea, de hecho, ahora con el Papa Francisco, supongo que estarán muy descontentos porque hay determinadas declaraciones o posicionamientos del Vaticano pues que no les debe caer muy bien. Entonces ellos se consideran eso, la Iglesia verdadera. Y bueno, pues como todo este tipo de las iglesias, es una cuestión de arraigo y de tiempo. ¿Quién sabe si dentro de 2000 años el Vaticano cae y, digamos, el centro, como cayó Bizancio y tal y todo esto, y el centro del catolicismo mundial es el Palmar de Troya? Pues quién sabe, ahí queda, ¿no? En esta cosa brutal que tienen los tiranos dictadores, también hay algo caricaturesco, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, del caso de Imelda Marcos, ¿no? O lo Ceausescu, con aquellas absolutas veleidades en las que vivía, que también hablas de ellos en el libro, en un apartado sobre los escombros de los tiranos. ¿Por qué crees que hay...? Porque uno, por ejemplo, yo el otro día veía un documental de Imelda Marcos y sentía una fascinación extraña hacia ese personaje, ¿no? Que ha estado rodeado de sangre, pero al mismo tiempo esa tranquilidad que intenta transmitir y esa sobriedad me resulta sorprendente. Bueno, este tipo de personaje yo creo que siempre atraen, ¿no? O sea, ellos, no sé si hay una especie de mesmerismo o de atracción rara que hacen que también ellos... se conviertan en líderes o en personas a seguir por poblaciones que son justamente las víctimas de sus abusos y de sus actividades, ¿no? Pero, o sea, más allá del terror que puedan infundir a través de sus aparatos coercitivos, tienen una cierta... O sea, calan entre el público y caen bien. Tampoco tenemos que olvidar la labor que hacen los medios de comunicación, que eso lo hablábamos un poco antes. Antes los medios de comunicación tenían mucho más poder que ahora, en el sentido de que eran menos y, digamos, su capacidad de calar era mucho mayor, pero no hay que olvidar que durante años la revista Hola estuvo poniendo en portada al Shah de Persia, a Imelda Marcos, entonces te los presentan como modelos a seguir, modelos de comportamiento, modelos estéticos, modelos de elegancia. Entonces, bueno, pues eso también va calando poco a poco en la población. Y luego, claro, es evidente, tampoco podemos negar la atracción que generan el exceso. El exceso de lujo, el exceso de bienes, el exceso de todo, que también luego es un poco contradictorio porque, por un lado, es el exceso, o sea, miles de pares de zapatos, palacios suntuosos, vestidos y tal, pero luego esa aparente humildad, ¿no?, de darse al pueblo, lo que decía Imelda ella misma, que decía que ella, todas las cosas que había comprado en sus viajes por el extranjero, no eran para ella, sino eran para el pueblo. Ya, bueno, pero estaban en tu palacio, estaban en tu casa y los disfrutabas tú, ¿no? Y además estaban pagados con fondos públicos, ¿no? Entonces es un poco loco, es esa contradicción que tiene, pues eso, el poder y, bueno, también el poder que tienen los medios, ¿no? O sea, el construir esos personajes, que luego también es muy curioso, porque igual que los construyen, cuando llegan maldadas, los echan abajo. Es decir, el caso de Ferdinand Marcos es muy evidente porque él es, y el de Shah de Persia también, son dos aliados de Occidente en puntos claves estratégicos en su momento, que están apoyados por Inglaterra y por Estados Unidos hasta que las cosas vienen mal dadas. Entonces, Ferdinand Marcos, que era en origen un héroe de guerra en Filipinas, con medallas y con hazañas bélicas asombrosas, cuando ya deja de ser útil para Estados Unidos, los propios medios que lo habían ensalzado en Estados Unidos y en el resto del mundo empiezan a tratarlo como que era un farsante, que era mentira y que todas esas hazañas eran falsas. Bueno, sí, no dudo que hubieran sido falsas, pero quien las habían dado como buenas, las habían extendido, eran los propios medios de comunicación estadounidenses, ¿no? Uh-huh. Salvando la distancia, esto es un poco como cuando nos hemos descubierto lo de José Luis Moreno, uh-huh. Que no era neurocirujano, que uh-huh. no hablaba 10 idiomas. Yeah. Ya, pero donde estaban esos datos eran en la agencia EFE. Es no, decir, sí. que eran datos canónicos, digamos. Es decir, eran, eran donde se nutría toda la prensa española. Entonces, hasta que llegó un señor de La Vanguardia que dijo, vamos a analizar si esto es verdad, y se dio cuenta que era falso, la agencia de comunicación estatal tenía como datos buenos que José Moreno era neurocirujano, ¿no? Bueno, pues con Ferdinand Marcos funciona una cosa más o menos semejante. Sí, una especie de periodismo posteriori, ¿no? Podríamos decir que es lo que se sabe y que la prensa maneja toda esta información, y luego ya cuando caen en desgracia, pues ya se empieza a hablar de todas estas cosas cuando ya lo sabían de antes. Claro, bueno, también, o sea, ahora, ¿qué mejor ejemplo que el rey emérito, por ejemplo? O sea, no. De repente ahora el rey emérito, sabemos un montón de cosas, no que no se supieran, sino que no se contaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues ahora sabemos un montón de cosas. Nos va a dar igual, ¿eh? O sea, porque ya vemos que aunque la sepamos, sí. La cosa no cuaja uh-huh. y no se le va a perseguir legalmente, pero sí, evidentemente es lo que tú dices. Hay, digamos, una especie de pacto de silencio mientras el personaje es útil. Y cuando ya no es útil, pues entonces se empiezan a sacar todas las miserias. Que, por supuesto, sin justificar al personaje, uh-huh. no sé a quién deja peor, si al personaje en uh-huh. cuestión... o a los que han estado, digamos, manteniendo esa farsa, por vaya usted a saber qué intereses, ¿no? Que a Franco Perón le caía fatal. Sí, sí, se llevaban fatal, se llevaban fatal. O sea, de hecho, si Perón acaba en España es, bueno, digamos, una especie de deuda moral que tenía Franco por los barcos de trigo y de carne que había mandado Perón y Evita mm. en la época de la posguerra. Pero no se trataban. De hecho... siendo dos personajes que podríamos es muy complicado el peronismo, pero que podríamos decir como líderes carismáticos y un poco autoritarios, no eran en absoluto parecidos. Es decir, Perón despreciaba mucho a Franco porque Perón no era un dictador estricto senso. Es decir, Perón ganó 3 elecciones con mayoría absoluta y en sus 3 gobiernos uh-huh. Franco no, y bueno, pues no se llevaban nada bien. Y luego, bueno, Franco no soportaba que Perón, digamos, influyese en la política argentina desde España, con cartas, con cintas, recibiendo, bueno, pues a todo tipo de personas, bueno, desde, desde Rucci, que era uh-huh. el líder de la CGT, hasta Galimberti, que era de la PJ y que después fue de la columna norte de Montoneros, ¿no? Entonces eso a Franco no le gustaba. De hecho, de vez en cuando lo mandaba a Torremolinos, una temporada como para que dejase de incordiarse. La historia de Torremolinos me hace muchísima gracia. Hay mucho exilio también en el libro reivindicación, bueno, no sé si reivindicación, pero análisis del fracaso, ¿no? ¿Qué es el fracaso? ¿Cómo qué consideramos fracaso y qué no? Desde nuestra posición de habitantes del futuro, ¿no? Determinadas voces, como por ejemplo la de Nick Drake, ¿no? Que es absolutamente maravillosa, sí. Pues en aquel momento puede considerarse, entre comillas, un fracaso. Y que aquí en España no se informó, cuentas en el libro, que aquí no se informó para nada de la obra de este cantante maravilloso. No, yo me imagino, o sea, me gustaría saber cuáles fueron los periodistas que recibieron los discos de Pink Moon o los anteriores de Drake como promoción, porque debieron ser 4. Muchos de ellos los debieron llevar a la metralleta o a la garamola o las tiendas de segunda mano a venderlo, porque creo que muy pocos lo valorarían. No, ni Drake no se valoró en absoluto, y como él, muchas otras personas. Yo es que creo que más que hacer un análisis del fracaso deberíamos hacer un análisis del triunfo. ¿Qué es lo que consideramos triunfo en nuestra sociedad? Porque a mí muchas de las personas que esta sociedad considera que son fracasados o que son juguetes rotos o que son situaciones anómalas, a mí me parecen mucho más interesantes que los que ponemos como triunfadores. Es decir, bueno, se me viene a mí a la cabeza ahora mismo Amancio Ortega. Pues bueno, cada uno tiene sus... Como decía hoy o ayer, a raíz de lo del desfile del 12 de octubre, guerra, ¿no? que vuelve a estar como en buena forma, que hay gente que abuchea al presidente y aplaude a la cabra, ¿no? Cada uno tiene sus referentes y sus líderes, ¿no? Pues es más o menos igual, o sea, tenemos que ver no tanto a quién señalamos como fracasado, sino a quién ensalzamos como triunfador. Creo que eso nos define más como sociedad y nos deja más claras las situaciones. Y sí, pues lo que tú dices, Nick Drake no pasó totalmente desapercibido. Orión, digamos, el doble de Elvis, pues también es una figura que aparentemente es como una especie de juguete roto, pero que después ha sido reivindicado en el futuro. Las Shacks como grupo de chicas totalmente anómalo también es una cosa que, bueno, pues que está como fuera de la normalidad. Entonces yo creo que es eso, que deberíamos más revisar cuáles son nuestros referentes de triunfadores, más que estar todo el rato siendo inquisidores y marcando quién es el fracasado, ¿no? Bueno, ¿qué te parece si escuchamos a Nick Drake? Genial. I saw it written and I saw it say, the pink moon is on its way. None of you stand so tall. The pink moon, and I get you on the pink moon. Happy alone, don't you see? I've convinced you. I don't know, I get so dramatic about it. You're better off alone, man. That's it, I'm gonna get a whole bunch of new suits. You know, I've had the same dumb suit for 10 years. You walk in her closet, you can't even breathe. That's it, I'll get a whole bunch of suits. I'll get a chick that likes to hang out, man. I'll have the vodka parties. That's modern. Vodka parties, swing it up, ball it up. I'll get a chick who likes to drink. Boy, my wife sure used to look good standing up against the sink. She's the lowest, though. I really put her down, no. Otro de los protagonistas de tu libro es Lenny Bruce, el cómico, que tuvo un final quizá triste, tuvo que enfrentarse, bueno, pues a las críticas y a un momento que eran los 60, ¿no? que provenían en Estados Unidos de los 50, aquella lugar tan conservador a pesar de lo que ya se avecinaba en los 70. Qué triste fue, ¿no? Y qué paradójico. Ese humor que ahora nos parecería tan, no sé si inofensivo, pero que durante el siglo XX el humor ha sido muy importante y ahora estamos en otro momento como de retroceso en relación al humor, ¿no? Como bastante alerta constantemente, ¿crees? Bueno, yo en eso tengo, digamos, ciertas discrepancias. Como hablábamos antes, es cierto que el humor irrita a los poderes y porque no saben gestionarlo, entonces el humor levanta ampollas y bueno, por eso en ocasiones intenta censurar. También tenemos que, afortunadamente, la sociedad ha cambiado y cosas que antes nos hacían gracia ahora no nos las hacen. Y cuando ves a los humoristas heridos porque ya no pueden hacer chistes sobre determinados colectivos, yo creo que no es que sea una pérdida de la libertad de expresión o del humor, sino lo que hemos hecho es ganar territorios para aquellas minorías que estaban fuera del humor. Entonces, hemos conseguido... nadie le está diciendo que no haga humor y que no haga humor sobre determinados colectivos, hasta lo más ofensivo si quiere. Pero lo que tiene que tener claro es que ahora mismo esos colectivos responden y hacen valer sus derechos. Entonces, eso no creo que sea un retroceso para el humor. Creo que es un avance, justamente. O sea, que haya personas que digan, bien, pero de determinadas cosas mejor que no te rías, o ríete de otra forma, o ríete, pero vas a tener mi respuesta de forma más airada o también de forma más humorística, ¿no? No creo que eso sea una pérdida de libertad de expresión. Al revés, es sumar libertades de expresión en territorios en los que no lo sabía. Otra cosa sí es, bueno, pues la persecución del humorista por parte del poder. Bueno, evidentemente eso sí, pero eso ha pasado siempre. Eso no es una cuestión que pase ahora. Eso ha pasado siempre. El humorista, pues eso es incómodo. Incómodo porque saca un poco las vergüenzas y porque, como hablábamos antes, es difícil de neutralizar. Porque ¿qué haces a un humorista? Le pegas, le encarcelas. Digamos, es como desproporcionado, ¿no? En relación con lo que él hace. A un tío que tira un cóctel molotov, sí. O sea, la gente entiende, pues bueno, pues ahí hay, entra el aparato coercitivo, ¿no? Pero el humor es difícil de gestionar. Pero salvo eso, yo creo que al revés. O sea, creo que el humor está mejor que nunca, justamente porque se han incorporado voces que antes no estaban. O sea, y voces son desde mujeres, colectivos gays, colectivos trans, que antes eran objeto de su humor y ahora son protagonistas como actores de su humor, ¿no? Bueno, pues el que se siente un poco ofendido es porque se le está, digamos, se le está quitando territorio. Bueno, pues perfecto. Y se le está diciendo yo que ese tipo de humor que hacía, pues que lo puedes ir haciendo, pero que ya va a tener una serie de, pues por lo menos de respuestas. Porque nadie está persiguiendo legalmente a los que hacen chistes sobre determinados colectivos, ¿no? ¿Qué hay de subversivo, de apasionante en el mundo de los fanzines para ti? Todo, o sea, todo. Yo que trabajo en el mundo de la cultura, digamos mainstream, porque trabajo para revistas y medios, echo a faltar que haya más audacia o más valentía por parte de los redactores jefes para meterse en el mundo underground, en el mundo de los fanzines. O sea, en el mundo de los fanzines es donde está el futuro de la cultura, totalmente. O sea, es una cosa que está al margen de necesidades económicas, al margen de muchos casos de tabúes o servidumbres con el poder. Creo que está la verdadera espontaneidad, donde está la verdadera... Y luego también hay un montón de... Es gente que hace las cosas por absoluta pasión. Es decir, el tío que te hace un fanzine es porque le gusta el tema. No pues porque se hace rico, sino porque necesita contarlo. Y hay gente que cuenta cosas muy interesantes de los fanzines, cosas que están totalmente fuera de los medios convencionales. Y yo creo que los fanzines son... O sea, son un vergel de cosas súper interesantes. La pena es que eso no se vaya incorporando, como pasaba antes, a la cultura, digamos, más generalista, que llegue a más gente. Al final te das cuenta que lo que llega a la cultura generalista es lo generalista, o sea, lo normal, lo normalizado, lo convencional. Y el fanzine es totalmente... El fanzine es heterodoxo. O sea, es una riqueza cultural y en todos los sentidos, tanto de contenido como de presentación, como estético. O sea, a mí me parece que es una gran riqueza. Y de hecho, la pena es que ahora, bueno, por un lado tenemos muchos fanzines, porque el mundo digital permite hacer muchos fanzines, solo que en otro formato, pero hemos perdido, como hemos perdido las distribuciones, es decir, ya no hay tiendas de discos, ya casi no hay tiendas de cómics, pues entonces el fanzine físico, digamos, está perdiendo un poco de fuerza. Ahí, el otro día estuvo el Hostia un libro, por ejemplo, hay ferias de fanzines, el otro día en la Maripepa, ahí en Huertas. Entonces, bueno, en esos sitios sigues viendo ese tipo de expresiones. Y yo creo que sí, que el fanzine es maravilloso. Incluso para foguearte después en profesiones. Es decir, conozco diseñadores que han empezado en fanzines, periodistas que han empezado en fanzines, editores que han empezado en fanzines. O sea, el fanzine es muy interesante. Hay mucho de honestidad en dejar un proyecto tan importante como Mongolia, ¿no? En un momento determinado. No, mira, no es una cuestión de honestidad, es una cuestión de, bueno, cuáles son tus prioridades y tus necesidades. Es decir, yo monté Mongolia, llegó un momento en que el proyecto me parecía que era bochornoso, o sea, reaccionario y una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, creo que también por eso ha sido tan abrazado justamente por el mainstream, por los medios, digamos, generalistas, porque no era, era totalmente inofensivo. Y me marché. Pero vamos, no es una cosa heroica, ¿eh? O sea, el otro día, a mí, bueno, como yo soy freelance, mis situaciones laborales son muy, muy precarias. El otro día con una agencia de comunicación con la que llevo trabajando como 3 años, había cambiado de dueños y me pasaron un contrato. O sea, nunca había trabajado con un contrato. Yo entregaba los textos que me pedían y me los pagaban, pasaba la factura y ya está. Y entonces, como había cambiado de compañía, una compañía norteamericana la que lo había comprado, me pasaron un contrato. Bueno, fantástico. Si iba a haber un marco legal, pues guay. Bueno, el contrato era una locura porque me pedían que tenía que declarar si tenía antecedentes penales, por ejemplo. Tenía que declararles en qué medios colaboraba y si iba a colaborar en alguno nuevo tenía que consultárselo a ellos antes para que me dieran el visto bueno si sí o si no. Si pasaba 14 días enfermo, ellos podían rescindir el contrato sin dar ningún tipo de explicación. Si tenía algún tipo de... si hacía uso de drogas, podían rescindir el contrato. O sea, era una barbaridad. Entonces yo les dije que no firmaba el contrato. O sea, que no lo firmaba. Y he dejado de trabajar con ellos. Entonces, si lo ves desde fuera, puede parecer una cosa muy heroica. Bueno, sí. Hasta cierto punto es heroica. Hasta cierto punto, yo creo que ese contrato era imposible de firmar. Pero también, si te digo lo que me pagaban... ese tipo de decisiones heroicas también se pueden tomar porque pagan tan poco que tampoco es que digas estoy perdiendo demasiado en mi vida, ¿no? O sea, prefiero decirles que no y darme el gustazo y mantener cierta honestidad que aceptar determinadas servidumbres, ¿no? Y en el caso de Mongolia fue prácticamente igual. Es decir, había más cosas fuera que me interesaban más que las que estaban dentro. La precariedad está... bueno, de la que hablas, ¿no? Porque en el trabajo de investigación de cada artículo hay muchísimo tiempo, ¿no? Muchas horas, mucha investigación, mucha curiosidad, mucho interés. Y luego vivir en esa precariedad tiene que ser agotador. Es agotador. Es agotador, es agotador. O sea, yo me di cuenta... O sea... El proceso de documentación de mis artículos viene de años. O sea, si yo te hablo de muchos de los temas que están ahí, son temas que a mí me han interesado a lo largo de, pues eso, de años. O sea, desde que yo era adolescente. Entonces, cuando me pongo a escribir sobre ellos, cuando alguien me aprueba el tema, o sea, yo tengo ya un bagaje, ya sé de qué estoy hablando. O sea, me falta ponerlo en orden, buscar las citas, pero yo ya tengo, ya me he leído los libros, ya me he hecho todo. Si yo tuviera que hacer este libro desde cero, sería imposible. O sea, porque... no se puede abarcar todo eso. Entonces, lo bueno que tengo es bueno que me dejan escribir sobre las cosas que me gustan. Es decir, yo propongo los temas que a mí me gustan. Algunos me los aprueban, algunos no. Otros tienen que ir para otros medios y tal. Entonces, esa parte ya la tengo ganada, ¿no? Pero sí, o sea, si, o sea, lo que es el día a día es agotador. Es agotador porque es una incertidumbre constante. Yo no sé el dinero del que voy a disponer el mes que viene. En ocasiones hay medios a los que les trabajo y ni siquiera sé lo que me van a pagar por el artículo, porque ellos al final del mes pasan una factura y entonces ellos evalúan y valoran lo que ha sido cada pieza, ¿no? Entonces, claro, es una incertidumbre brutal. Por otra parte, yo tengo muchísima libertad, es decir, escribo de lo que me apetece y luego dispongo de mi tiempo como yo quiero. Entonces, no estoy, digamos, romantizando la situación ni quiero que se vea como una cosa deseable, porque no es en absoluto deseable, es decir, se tendrían que compaginar ambas cosas, es decir, tener una cierta libertad y una cierta calidad de vida y además que estuviera bien remunerada, pero dentro de mi existencia un poco precaria e inestable y no deseable, pues hay determinados puntos que sí le saco beneficio. Entonces yo, por ejemplo, estar en una redacción ahora mismo me costaría mucho. Entonces, bueno, pues es una, vaya una cosa por la otra, ¿no? No es equivalente, ¿eh? Ni es equitativo. Es decir, el que vive en una redacción vive infinitamente mejor que yo. O sea, yo lo cuento, ese libro es fruto de 5 años de trabajo publicando una media de un artículo al día. Es decir, yo he publicado 5 artículos a la semana, que daban un total de 1000 y pico artículos, cuando en las redacciones hay gente que escribe un artículo a la semana. Es una locura. Y lo más locura es que no están mal los artículos. Es decir, que el nivel de calidad era muy alto, por lo menos digno. O sea, yo en algunos son muy alto o alto, y en el conjunto muy digno, ¿no? Bueno, pues esa es mi vida. Uno, otro de los lugares geográficos que puede ser muy simbólico del siglo XX es Las Vegas. Y aquí hay uno de los personajes, no sé si llamarlo interesante, me entristece un poquito la historia, ¿no? Sí. Que es Liberaz, ¿no? Sí, son historias tristes también en ocasiones, pero son historias tristes. Yo ahí es lo que hablábamos. Yo siento mucha simpatía, bueno, no por supuesto por el Shah de Persia, ni por Imelda Marcos, ni por los Ceausescu, pero sí, por ejemplo, con Orión, con las Shaks y con Liberace. Porque es verdad que Liberace tiene actitudes un tanto muy discutibles, especialmente todo lo que se refiere a sus amantes y, bueno, pues a la adopción de su, bueno, de su amante y de a su asesor o su asistente y tal. Pero también tenemos que entender el momento y la coyuntura en la que Liberace crece y vive. O sea, Liberace es una persona que es claramente homosexual, que no puede contarlo porque eso perjudicaría a su carrera, a su familia. Entonces, bueno, él vive unas contradicciones muy grandes. De hecho, él tiene una demanda contra los medios británicos porque sugieren que es homosexual, gana la demanda. Él tiene que ficcionar o crearse relaciones con una patinadora para dar esa sensación de normalidad y de relaciones heterosexuales. Entonces, hombre, cuando vives ese ambiente tan opresivo y tan represor, es normal que la cosa pues no vaya bien. O sea, estás viviendo una situación pues anómala, o sea, que no encaja con tus deseos y tus necesidades. Entonces, bueno, pues luego, bueno, como todo, en el momento en que le ganas a la prensa británica una demanda, ¿no? Pues en el momento en que encuentran la posibilidad de poder resarcirse, se resarcen. Entonces, bueno, Liberace después es diagnosticado por VIH, entonces ahí se abre la veda y los medios de comunicación van a por él en una situación ya totalmente muy vulnerable. O sea, una persona ya muy mayor, que está en una situación casi terminal, y ellos pues van a resarcirse de todo lo que él les había ganado en sus buenas épocas, ¿no? Esta historia con su pareja, al que hizo operarse para que se pareciera a él de joven, esto es... Sí, brutal. Pero es que es un triple salto mortal, porque es más loco todavía. Tú tienes a tu pareja y para intentar justificar que vive contigo, que es tu asistente, pero que en realidad es tu novio, lo adoptas como hijo. Entonces ya estamos justificando el por qué vivimos juntos, ¿no? Es porque es mi hijo, lo he adoptado como tal. Pero en su locura lo que hace Liberace es que lo somete a varias cirugías estéticas para que se parezca a él. Es decir, que el hijo adoptivo se parezca a él como si fuera un hijo biológico. Y además es su amante. Es decir, es una barbaridad que no lo estoy justificando, pero que creo que en este caso sí deberíamos analizar desde el punto de vista de la vida represiva o reprimida que vive el personaje, ¿no? Claro, escuchando luego esta maravilla que tiene Liberace, o una de las canciones. Vamos a poner un trocito. Sí, claro. Belleza, ¿no? De fascinación, ese piano tan hermoso puede convivir, bueno, pues esas otras múltiples caras. Sí, por supuesto. Claro, o sea, el autor, la obra, es el eterno debate, ¿no? Sí, él, yo creo que tuvo una vida muy tormentosa y bueno, supongo que el arte también era una forma de canalizar ese sufrimiento, ¿no? O sea, él es una persona muy inteligente, muy divertida. O sea, tú ves los espectáculos que hay grabados y es un tío muy brillante, o sea, muy brillante, muy divertido. Y yo creo que, bueno, pues ese exceso que él muestra con sus abrigos de visón, con sus lentejuelas, con sus joyas, también es una forma un poco de escapar y de justificar de cara a la sociedad que él era una persona tan digna como cualquier otro y que su sexualidad no tenía por qué ser un hándicap o un inconveniente para ser tratado como cualquier otro ciudadano, ¿no? Creo que son formas de demostrar valía, ¿no? Que es totalmente comprensible. Has comenzado ahora a trabajar en el periódico de España. Sí. Con un artículo, el primero sobre Madrid 1983. Qué bien, ¿no? Sí, comenzar, sí, yo encantado. Sí, sí, yo muy contento porque por primera vez me han llamado ellos, es decir, no he tenido que llamar yo, cosa que es un salto cualitativo. Es decir, me llamó Jacobo del Arce, que es el encargado de la sección de cultura, y me propuso colaborar. Y sí, pues yo, claro, encantadísimo. En el primer número, justamente, se publicó un artículo sobre Madrid 1983 y ya hay unos cuantos más entregados, o sea que yo espero que la cosa continúe. Bueno, el periódico sale de lunes a viernes en papel, también en internet, y los fines de semana solo sale en internet. Entonces, bueno, pues mis artículos irán saltando del papel a internet. Bueno, cuando se publique en papel, supongo que se publicará también en internet, y otros irán directamente a internet. Pero bien, claro, muy contento. O sea, donde cuanto más medios haya, pues más mejor para mí, si colaboro con ellos, y creo que mejor para todos. Es decir, creo que hay que tener más variedad de medios de comunicación. También con otras voces y con otros planteamientos, porque está el kiosco que da un poco de escalofríos. Sí. ¿Qué tendrá el papel que nos gusta tanto? Pues no lo sé. Yo, bueno, el libro creo que lo deja claro. Yo es que soy una persona muy del siglo pasado. El otro día García decía, no, tus tiempos son los tiempos que vives. Por supuesto que mis tiempos son los tiempos que vivo. Es decir, yo no estoy cerrado en absoluto a las tecnologías y, de hecho, las entiendo y tal, pero hay cosas que me siguen siendo más cómodas pues como las he aprendido. Entonces yo leer en tabletas o en PDFs y tal me cuesta mucho, prefiero el papel porque no tengo que enchufarlo, no tengo que estar pendiente a que se cargue la batería, porque lo puedo abrir en cualquier sitio, porque lo puedo llevar conmigo. Sí, que pesa más, pues perfecto, pero tampoco me llevo yo la biblioteca de Alejandría cuando voy de viaje, ¿no? Entonces sí, a mí me gustan más los libros. También, bueno, mi relación con ellos, por ejemplo, bueno, los puedo subrayar, los puedo anotar, los puedo poner post-it, y luego desde el punto de vista, digamos así, de la mnemotecnia o de ese tipo de cosas, lo que leo en papel sé dónde localizarlo, o sea, sé en qué página está y qué, en qué momento del libro. Cuando leo en una tableta no soy capaz de ver ni lo que me queda del libro, ni lo que me falta, ni dónde estoy, ni dejo de estar. Entonces yo, como tengo que buscar un dato en un libro, sé dónde estaba más o menos, si lo encuentro, y si lo tengo que buscar en un PDF, bueno, lo puedo buscar en el buscador y termino dando con ello, pero pierdo mucho las referencias. Sí. Es un libro profundamente, esta historia rara es del siglo XX, es un libro también profundamente musical, de también una historia de la música. Sí, sí. Hay muchísimas referencias, muchísimos personajes como Gino Paoli, por ejemplo, Liberace, del que hemos hablado ya, Claudine Longet, sí. Bueno, esta historia también muy interesante. ¿Cuándo habrá un segundo catálogo de historias raras del siglo XX? Pues Historias Raras del Siglo XX es un logro y un fruto de Santiago Gerchunov, que es el editor de Clave Intelectual, y de Íñigo Lomana, que ha sido el editor y el que ha hecho la selección de textos. Si hay un segundo título será porque ellos se empeñen y se animen a hacerlo, porque cuando a mí me lo propuso Gerchunov, que ha sido realmente, ya te digo, el artífice, que se dio cuenta que en esos 1000 artículos y pico había un sesgo o un punto de vista que podía ser útil para o válido para hacer una recopilación de artículos, yo dije que estaba encantado, pero que yo no me veía con talento ni capacidad suficiente para hacer esa selección de artículos, porque muchos están muy pegados a mi vida, los veo con mejores ojos que otros los no los tengo tanto cariño y entonces los dejo un poco de lado, y eso lo tenía que hacer una tercera persona. Entonces lo hicieron ellos, o sea, yo sí que les di una lista de 100 y pico artículos que consideraba que estaban dignos, y ellos hicieron la selección. Luego la pusimos en común y se cayeron algunos, yo propuse otros y entraron los que entraron. Pero si hubiese un segundo volumen, que sería, es mucho hablar, o sea, habría que vender este y todo esto, pues creo que sería porque otra persona se tomase la molestia, si acaso ellos dos, otro editor, que se tomase la molestia de hacer otra selección también hecha como esta. Yo no me veo capaz. Pues bueno, tenemos que llamar a las editoras y editores para que hagan este trabajo, porque lo necesitamos desde ya. Bueno. Dices, te voy a leer. Además de trabajar a destajo, en estos años he sido padre. En principio no es algo que tenga nada de meritorio. Cualquiera puede hacerlo. Otra cosa es la crianza. Proveer, educar, respetar, consolar, compartir experiencias y proteger. Son actividades que requieren de cierta dedicación y en las que en mi situación laboral tengo que entregarme como el malabarista de un circo atiende los platos que hace bailar sobre finas varillas mientras evita que se caigan y se rompan contra el suelo. A la hora de realizar esta tarea, esas pequeñas dificultades se suma la idea de que no he sido precisamente un padre precoz. A punto de cumplir 50, todo apunta a que ya he disfrutado más años de los que me quedan por vivir. Por tanto, no es descartable que por meras cuestiones biológicas no pueda completar este proceso como desearía. No creo que haya que explicar que con semejante situación laboral mi patrimonio es paupérrimo. Y luego nos cuentas... En este texto dices: por esta razón, si falleciera en los próximos años, lo único que mi hijo recibiría serían objetos personales sin otro valor sentimental. Bueno, y la lista es absolutamente increíble. Por ejemplo, podemos decir las buenas intenciones, San Juan deseada, espejo de avaricia, la calle de Valverde, libros como sobre Tupamaros, por ejemplo, el Tao Te Ching, volúmenes de Alfaguara con el diseño de Satué, Nosotros llegamos primero de Furillo, libros sobre las Brigadas Rojas, serigrafías de Mauro Enrialgo, The Spirit de Will Eisner, el libro rojo de Jung, la edición facsímil, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, también mear sangre de Dundun Pacheco. Menudo legado, legado vas a dejar, ¿eh? Bueno, perdón. Yo creo que, o sea, también lo pongo ahí. O sea, creo que eso en un momento dado, si yo fallezco y no he podido completar, digamos, pues la educación de mi hijo, le puede servir para componer su realidad, su personalidad. Pero más allá de eso, yo no... No descarto que en un momento dado lo tire o lo venda, o lo lleve eso a la metralleta o a una tienda de segunda mano, cosa que me parecería totalmente lógico, porque él no tiene por qué compartir ni mis gustos, ni mis ni mi bagaje, ni mis preocupaciones. Entonces, sí, hombre, por supuesto, es lo que te decía, o sea, ese libro es fruto de todo eso que he ido acumulando y de lo que he ido disfrutando durante, pues décadas. Pero, bueno, son cosas que están ahí, que hay que compartirlas. Es una de las cosas que yo también he aprendido, o sea, no se puede atesorar si no se comparte, es decir, hay que compartir, y para eso están los fanzines, para eso están los libros y para eso están los artículos, es decir, para contarle a otras personas, esto está bien, está ahí, y mira, y llévate este disco, o llévate este libro, o fíjate, yo te lo regalo, o ya me lo devolverás, ¿no? O sea, creo que todo tiene que ser circular, o sea, no te lo puedes quedar, o sea, si te lo quedas, eso al final termina tumorándose, o sea, se termina enquistando y no funciona. Hay que hacer que todo fluya, ¿no? O sea, en ese sentido es muy Tao Te Ching, ¿no? O sea, tiene que fluir todo. Y bueno, pues él supongo que lo heredará y que haga lo que quiera. Es que lo tire. Que se lo regale a mis amigos. Si hay gente que le interesa, pues que lo regale, que lo vende, que haga lo que quiera. Y ya está. Y bueno, es eso, es un buen legado, pues según, si te gustan las cosas que me gustan a mí, es un buen legado. Hay gente que dirá esto es una basura, no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Pero bueno, ahí está. Muchas gracias, Eduardo Bravo, por haber aceptado nuestra invitación al Gesto Más Radical aquí en Ahora Sol Radio y en Radio Almaina Granada en el 88.5 de la FM. Historias raras del siglo XX, publicado por Clave Intelectual y con prólogo de Raquel Peláez. Muchas gracias por estos caminos torcidos y no seguir la línea recta. Pues gracias a ti. O sea, mi trabajo me cuesta. Pero bueno, por lo menos ahí está. Mira, por lo menos ha dado para un libro. Maravilloso. Disfrútenlo. No defrauda. Nos escuchamos en próximos capítulos del Gesto Más Radical. Un saludo. Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Skies, not wide awake.